andando en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer. Pues ni este rostro yo se me puede comer. Corre camino, bip bip, más veloz que un bip. Pobre coyote, bip bip, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, bip bip, solo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de sed. Miles de trampas te ha querido poner, bip bip. Pero en todas ellas ha de fallar, bip bip. Y ni abate de golpe quiere entender, bip bip. Sigue con tus tontas trampas, te va a matar. Corre camino. No, tema jamás llegó. Ah, sí, porque para el programa 10. Ya vamos en el 20, casi 30. Ah, cierto, 20, al 20, al 20. No, sí va a ser al 10 primero. Al 10. Sí. Sí, Germán. Habíamos quedado que cada 10 íbamos a cambiar de tema. Yo como fan me acuerdo que era el 10, más o menos. Sí, sí, sí. No, y por eso... No, lo... Pero no te escuchas. Digo que nuestros productores no quieren pagar y como ya es una toda una celebridad. Pues a ver ahora que alcanzan a Madonna en la Ciudad de México, cuando venga a ver si le sacan un de perdida, un saludos para los de 3 pero 2, más así uno. Así es. Sí, más ¿no? uno. Pues ya así. Cambiamos de tema y esperemos que les haya gustado, que les guste. Por lo menos que les remonte a su infancia. Sí. O que les dé risa. Sí. A mí sí me dio risa. Tú vas a ir a la Madonna, ¿no? ¿Cómo? Tú vas a ir a ver a Madonna. Claro que no. Más de uno va a cantar el pipi. Sí. Sí. Sí. Muy bien. Pues después de una ausencia de una semana, ya estamos de regreso. Y con la buena noticia de que este programa va a durar 6 horas. Para reponernos de lo que no hablamos la semana pasada. Entonces, a ver. ¿Con qué vamos a empezar? ¿A tú no te oyes? Queremos Batman. Batman. Estos Batman. Les dimos como un mes para que la vieran y nomás... ¿No la vieron? No, lograron, ¿no? ¿No la viste tú, Germán? ¿Tú ya no la viste? Yo tampoco, O sea, no la vieron. Ya tiene más de un mes que se estrenó. Y sigue en la IMAX. Y no la han ido a ver. Yo creo no fueron. Sí, ya. No, yo creo que ya no. ¿Se van a esperar a que alguno de nosotros dos la compremos? No, obviamente yo no. En el VCD ahí en el baratillo, grabadas del cine. Qué chafa eres. Ay, ¿para qué grabadas? No, que decimos no a la piratería. De vez en cuando. Le vale a Germán. Bueno. Pero sí, bueno, Batman ya queda atrás. Ajá. Ahorita vamos a hablar de lo que hablamos de otro fenómeno. Todo el mundo. ¿Tema más nuevo? De todo el mundo, de lo que todo el mundo está hablando, que bueno, ya mañana, bueno, ya en estos días. De hecho, ayer se terminaron los Juegos Olímpicos, pero por fechas de grabación todavía no vemos el final. Así es. ¿Sí? Paradojas en el tiempo. Así es. ¿Cómo estuvo Trabalenguas? Quién sabe, pero ahí entiendo. Estamos hablando del pasado sin conocer el futuro. Y todo esto está pasando en el presente. Ah, cierto. Estamos hablando del futuro sin conocer el pasado. No, sí está bien así. Sí. Estamos sí, hablando sí. del futuro. Sin conocer el pasado. Ajá. Estamos hablando de que ya se acabaron las Olimpiadas, pero no sabemos cómo se acabaron. ¿Sí, Capiscan? Ajá. X. Malditas paradojas en el tiempo. Pues bueno, el pasado... Yo no sabía este detalle hasta 5 minutos que me dijeron. ¿Qué? Que el pasado 8 del 8 del 8 a las 8:08, tiempo de China. Sí, con tiempo. ¿Tiempo de México qué hora era? Eran las 9. 9 de la mañana. De la mañana. No es cierto. ¿A eso no empezó? No, empezaron a las 6:30, 7 de la mañana a transmitirlo. Eran a las 7 de la mañana. 7 de la mañana de aquí. 7:08. 7:08. O sea que son. Sí, son 13 horas de diferencia. Muy temprano. 13 horas de diferencia. Sí, son 13 horas. Sí. No, si fueran 13 horas, serían no, las 9. No, son 13 horas. Porque aquí empezó a las 7 de la mañana. Exactamente. De 8 a 8 son 12. Aquí empezó a las 7 de la mañana. Por eso. Son 11 horas de diferencia entonces. Son 13. Son 13. Si estamos hablando que... Si estamos hablando... 8, 9, 10, 11, 12. Ay, fácil. 12, de 8 a 8 son 12 horas. 8 son 12. Pero como empezó una hora antes... Más? No. Empezó una hora antes. Pero estamos diciendo... Estamos diciendo que en México empezó a las 7 de la mañana. La transmisión. Sí. Entonces son 11 horas. Son 13 horas. A ver. De 7 a 7... Son 12. De 8 a 8 son 12. Réstale una. A ver. No. Hay 12, hay 13 horas de diferencia. Empezó a las 7 de la mañana aquí. Aquí. De 7, son 13 horas de diferencia. De 7 a 7 son 12 horas. Y empezó allá a las 8. De la noche. De la noche. De la noche. Tiempo sí. de China. Tiempo sí. de China. Y aquí empezó a las 7 de la son mañana, tiempo de México. De pero son de un día antes, de un día después. Del mismo día. Del mismo día. Del mismo día. Ah, no, entonces sí. No, yo estaba en la idea. No, sí. Yo estaba en la idea. Bendito Dios, hasta siguiente. Que le gané una. No, es que yo estaba en la idea de que... Fernando de la Serna 1, Iván 0. No, es que yo pensaba... No, yo pensaba que del día siguiente... Pues pensaste mal. Ay, pues yo no tenía esa información de que era del mismo día. Qué rezongón eres. Son 11 horas, pues sí. Fue el 8 de agosto... A las 8 de la noche. El 8 de agosto a las 8 de del la noche, 08. ¿Verdad? Entonces aquí empezó a las 7 del 8. Aquí empezó a las 7 de la mañana del 8. A las 7 del 8. Así es. Y es que, sí, tú estabas diciendo que son 13 horas más y yo pensando que son 11 horas menos. No. Sí, pues. 13 horas. 13 horas. Total, mucha gente madrugó a ver la inauguración que... Sí. Yo quería hacerlo, pero no pude. ¿No lo lograste? La verdad, el sueño fue más pesado. Fíjate que la neta, yo ni pues, sí estaba enterado que iba a ser la inauguración, pero ni enterado de la hora ni nada. Yo decía, voy a salir temprano del trabajo para irme a ver la inauguración en la noche. Ay, va. Cosita, sí. O sea, a mí no me pasó por la cabeza el cambio de horario, la diferencia, entonces no. Pero ya me dijeron, no, ya pasaron. Estúpido. Gracias a la magia del internet, podemos bajar el programa. Así es. Y aventarnos las 4 horas. Cuando queramos. De ceremonia. Ponerle pausa cuando queramos. Adelantarle en las delegaciones. Podemos ir al baño. Oye, pero quien no tiene acceso, qué incómodo. También nos pasó con el Mundial de Japón-Corea. Los horarios, o sea, te tienes que levantar en la madrugada para ver algo que tú quieres ver. Sí, la verdad. Pero igual, obviamente hay retransmisiones. Pero no es como verlo en vivo. Nunca es como verlo en vivo. Ya sabes que quién ganó, ya sabes quién pasó. No, sí, nomás lo ves por ver. Pero eso sí, pero en los Olímpicos sí aplica porque no estás esperando un resultado. No, es lo mismo, Iván, a fin de cuentas. Lo que pasa es que nada más uno, por ejemplo, si tú como el fenómeno de Michael Phelps, que ya sabes que ganó y todo, tú nada más quieres ver cómo ganó, pero realmente te quitan la emoción de ver. Exactamente, la pero es la diferencia en una competencia, no estábamos viendo una competencia de los Olímpicos. Era algo que nosotros ya sabíamos que iba a ser una fregonería de evento, okay. Que era de algo de esperarse que iban a ser una chingonería. Okay, pero no te iban a arruinar nada el verlo muchas horas después o que en el periódico saliera, estuvo excelente. Eso no te arruina la experiencia. Sí te la arruina de una u otra forma. Por lo menos, no con las cartas fuertes, pero sí con los demás equipos. Simplemente, si haya calificado a México al fútbol... No, es que no... Te levantas a verlo. Sí, claro. Bueno, sí, al menos yo. Sí. Yo sí estoy de acuerdo en su punto de las competencias, ver las diferencias, sí, vale. Es como si al día siguiente, el lunes, viera los Óscares. O sea, no. ¿Verdad que no? Porque estoy esperando un resultado. Por eso. En la ceremonia de los Juegos Olímpicos, yo lo que yo me estoy refiriendo, que no había tanto problema que la viéramos 3-4 horas después. O sea, yo me estoy enfocando a la ceremonia. Es que tú dijiste que por diferencia de horarios, que sabe que por eso, yo estoy hablando de la inauguración. No, de la inauguración, eso es lo de menos. Sí. No, las competencias sí, no. Sí, no. Pues ves en el periódico cuando tú no has visto el partido y... No, sí, de hecho la ceremonia inaugural sí la puedes ver en resumen hasta en las noticias porque le cortan todo lo aburrido. Sí. Digo, que dura 4 horas. Dura 4 horas, 2 horas fueron de puras delegaciones, 204, 206, no sé. 207, ¿no? Todas en orden alfabético. Que las pasen como en los créditos de los Simpsons, ¿no? Y las siguientes personas son homosexuales. Y ya. Pero a ver, sí. Aquí todos vimos el show menos... Fernando de la Serna. Ay, Fernando. Mis 60 segundos van a ser lo que disfruté de la ceremonia inaugural. Click, rip, click, rip, rip, click, click, click, click, click. A ver, muchachos, ¿qué? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué? ¿De qué? Ay, de qué la mal. Ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Me da hueva. Sí las vio, pero le dio hueva. Lo único chido fueron los tambores, que a mí me haya gustado. Lo del principio. Los que se iluminaban cuando le pegaban. Pero a ver, ¿cuánto viste? Como una hora. ¿Del principio? Sí. Yo pienso que fue suficiente, ¿no? Como para ver algo chido. No, es que te perdiste lo mejor. Sí hubo cosas muy chidas, pero no como... Yo no lo sentí como dijo Ivonne hace rato, que había cosas que superaban a la... Que una cosa... Que el show siguiente superaba la anterior. Yo así no lo sentí porque... Sentí que al principio sí hubo cosas... espectaculares como pues, toda la pista llena de chinos con sus trajes de los samuráis, los muchachos que iban de rojo. Con a mí sus todo tambores. Eso de bailarines y todo eso me da una hueva. mí se me hizo eso un principio fuerte. Ajá. Y después como que que se bajó la emoción cuando estaban en el pergamino. ¿Qué digo? No, no deja de ser algo... Ah, sí, también sí. De hueva el pergamino, sí. Sí, pero a mí lo que más me gustó fue las... ¿Qué eran? El alfabeto, que subía y bajaba, con las teclas que subían y bajaban. Y hacían olas, y hacían figuras, y los símbolos chinos, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Eran como unos cubos, ¿no? Sí, unos cubos. Y como flores. Eso me gustó, pero lo que más me gustó fue los hombrecillos que andaban ahí vestidos de luces. ¿Sabes a mí lo que me sorprendió, lo que me dejaba con la boca abierta? O sea, que todas las figuras que hacían... perfectas, o sea, nadie... Los de colores, nadie, ah, son una paloma, jugar, ajá. Y cuando iban corriendo, o sea, nadie chocaba, ajá. O sea, todo fue perfecto, todo estuvo para muy mí bien, fue perfecto. Muy bien sincronizado. Sí, muy bien sincronizado. ¿Sí? Imagínate si lo hicieran en México. Ahí todos amontonados, ¿no? Por favor. Pues bueno, no va a ser igual, pero ya veremos cómo quedan los panamericanos. Más que nada la organización y las instalaciones, ¿no? Pues le están metiendo muchísima feria, ¿eh? Pues esperemos no quedar en vergüenza. Así es. ¿Ya cuando vayamos en el programa 1725 que toquemos los panamericanos? No, ¿qué te pasa? ¿Cuándo son? En el 2011. En el 2011. Guadalajara los espera con los baches abiertos. ¡Bienvenidos! Sobre todo la calzada tan hermosa, ¿verdad? ¿Ya la están arreglando? ¿Ya la están arreglando? ¿Precisamente ¿dónde? Para eso. ¿Ya la están arreglando? ¿Qué no has visto? Es que tú... A ver, ¿vas de aquel lado? ¿Te has parado? No, no, no, pues también están en Tecate de Aurrerá, sí. En Aurrerá y todo eso. X, ese no es el tema. X, ese no es el tema. Que Ivonne se está cortando. A ver. No vas tanto el micrófono, a ver, habla. A ver. A ver, lo voy a agarrar. ¿Lo tengo que agarrar así? No, como sea. A ver, es si que, me escucha bien. Sí, mira, sí, me es que bien. La cosa es que queremos decir que la mascota del Pelucas estaba mordiendo los cables. Se comió los cables. Y andaba haciendo unas dagas por ahí. Entonces habla más fuerte, por favor. Entonces. Ay, sí, patrón, lo que usted diga. En resumidas cuentas, la Japón, digo Japón, hoy no más. Perdí un golpe. Si hubiera aquí un japonés, te metí un putazo. Que no se escuchó de todos modos, ¿verdad? Su comentario. Ay, de veras. El espectáculo duró 4 horas. Con Ichagua. Cuando se cumplió una hora, fue cuando empezó el desfile de las delegaciones. Qué hueva, eso sí. Sí, sí, sí, estuvo de hueva. Sí, a mí se me hacía bien. Al menos cuando salió México. A mí se me hacía muy simpático cuando delegaciones con un atleta, 2 atletas. Así, sí. Bien simpático. Pero qué gracioso que llevaban un atleta y ganaron una medalla. ¿Cómo quién? Pues no sé, todos ganaron medallas. No. Ahora vamos a tocar el medallero olímpico y hay países en ceros. A ver, ahí vamos a ver. Hay países en ceros. ¿Con una de bronce? Bueno, Contreras. Ya tenía rato con una Contreras, ¿verdad? No te oyes, Fernando. No te oyes. Grita, Fernando. Fernando fue con nuestro productor porque quiere volver a viajar. Ah. ¿Anda haciendo ahí trabajitos o qué? ¡Págame los viáticos! Anda haciendo trabajitos o qué. ¿Sí? Pero fíjate que estábamos viendo hace ratito así como un feedback de Los Ángeles 84 y la verdad lo vintage, qué hueva, lo viejito. Es que en sus años tenía sentido. Claro, más adelante lo van a ver, lo vamos a ver yo creo igual. Sí. Pues sí, es que ahorita pues es el auge. Simplemente en 20 años vamos a ver los Juegos Olímpicos de ahorita y nos van a dar hueva. Sí. Me decía, ay, qué chava, ahorita estamos haciendo, sí, hay unas partes. Es como ahorita, es como ahorita. Sí, o sea, todo tiene que ir mejorando. Tú el otro día me estabas diciendo, nadie como han hecho, ahorita no puedo sacar un 10. Imposible, no, que saque un 10. Claro que no. Pero es que los niveles van subiendo. Exactamente. La competitividad. Entonces lo mismo con Los Ángeles 84 y Barcelona y Atlanta y todo. Pero ¿crees que nos veamos así como nosotros vemos en ese entonces los looks, la manera de vestir, sí, que cambie radicalmente? ¿Por qué no? Sí. ¿Sí? Pues. ¿Tan solo? ¿Piensas guardar tu camisa para dentro de 20 años o qué? ¿Vas a guardar tu look noventero? No te vayas muy lejos. Simplemente la moda de los 90 ya está bien out. Sí. Ve sí, una foto del 97 de cualquier persona que conozcas y todo y. Sí, sí, ¿no? Sí. Los vestidos de noche. Sí. Los Magneto. Sí, sí, sí. No, no, nada que ver. Entonces, bueno. Beijing, en su opinión, ¿cumplió la inauguración? ¿Sí o no? Sí, la fue verdad, organizada sí. Por, ¿cómo se llama? El director chino de Héroe. Shang Jimu, algo así. ¿No lo ubicas? X. Él, Spielberg iba a estar en el equipo creativo, pero al final se rajó. Sale, bye. ¿Por qué se rajó, Fernando? Creo que hubo controversia por respecto al... ¿A qué? Creo que sí, algo así de que tenían broncas con el Tíbet y él decidió retirarse amablemente, decirles, no madre. Y de hecho hubo varios actores hollywoodenses que querían boicotear la ceremonia, o sea, no hacer comentarios negativos, sino apoyarla. Pero digo, no iban a poder contra esa gran ola. Claro, o sea, iba a ser imposible. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema que tiene China con el Tíbet de la invasión y que no les da la independencia y que los... Todo ese... No es guerrilla, ¿verdad? No. Es un conflicto. Entonces que sí ha traído la atención de las, no sé, celebridades o de gente internacional, pues de la opinión pública. Y Spielberg dijo, es que no podemos celebrar o participar en algo así cuando la situación está así de China con el Tíbet y cosas así, no. Se retiró. Okay. Que quién sabe qué giro le hubiera dado a la ceremonia, Quién sabe cómo hubiera quedado. Nunca lo sabremos. Entonces, en París a lo mejor. En París. Londres. Londres. Londres. En Londres. Ando como muchos kilómetros lejos. Fíjate que fíjate que te equivocas. Y bueno, se anunció en el 2001. Les dan 7 años para prepararse a cada país. Y fíjate que Beijing le ganó ¿a quién le ganó? A Toronto, a París, a Estambul, que tiene que saber que Estambul había participado, y a Osaka, Japón. Que Osaka fue eliminado en la... O sea, pero para empezar, para poder concursar, tienes que invertir un buen varo. Oh, sí, tienes que tener un buen país. Tienes que tener logotipo ya, tienes que... Ah, sí, sí. Son como, yo creo que como con 10 años de anticipación, que es cuando se empiezan el proceso de que hay, yo levanto la mano y yo quiero que mi ciudad sea, no sé, y levanto la mano como si me vieran. ¿Pero por qué China? ¿Por qué? Porque vieron que sí es una potencia, que sí está creciendo, se está desarrollando, tiene buena economía. Y no, pues sí, eso sí es indudable. ¿Qué más quieres? Pero como para esperar unos Juegos Olímpicos, son comunistas, ¿no? Y todo eso queda de lado. Se supone que la razón de los Juegos Olímpicos es que no haya diferencias entre nada, ni ideologías, ni formas de pensar, ni opiniones políticas. ¿Cuál es el logo? Tú mismo lo dijiste hace rato, ¿no? ¿El lema? El lema es un mundo, un sueño. O sea, el mundo se une. Las Olimpiadas son para olvidar todo lo que sucede en el resto del mundo. De hecho, precisamente era para... Es una forma de decir, es una forma pacífica, pues, de convivir. De convivir así entre es. Todos los países del mundo. Seguimos siendo humanos y sí nos queremos y compitamos. Y pues, estar todos unidos para disfrutar estos juegos. ¿Cuál racismo? ¿Dónde hay racismo? Si hubiera racismo, todos los afroamericanos o todos los de raza negra no tendrían medallas. Por eso, pero así el racismo es. ¿Dónde queda? Porque si hay racismo en el mundo. Por eso, pues pero es que fuera. Esta fiesta. Pero es un pretexto, los Juegos Olímpicos. O sea, lo que pasa es que el mundo se puede hacer pedazos. Pero los Juegos Olímpicos es poner el ejemplo de decir, ¿saben qué onda? Bájenle de huevos. La cosa está así. O sea, podemos convivir bien, podemos hacer las cosas chidas entre todos. Así aquí es. No, aquí no importa si alguien tiene más dinero que otro. Aquí todos compiten. O sea, si es y negro, chingón. Chino, lo pero que hubo sea. Uno, yo recuerdo, no me acuerdo dónde vi en la televisión, obvio. Donde ganaron unos. Van a decir unos gente de color y levantaban el puño negro. ¿Y? Es como si tuviéramos nosotros una delegación que estuviera... Es como si nosotros tuviéramos una delegación que tuviera muy buenos atletas, que tuvieran todos medallas, y a la hora de que terminen de cantar el himno nacional les diga ¡Viva México, cabrones! Es lo mismo, es su forma de celebrar. ¿Se te hace? Y no es como que discriminación hacia los segundo y tercer lugar, ni no, pues es una celebración. O sea, se vale, porque está festejando el triunfo. Pues sí, se vale. Bueno, pues sí. Ya. No. Ustedes ganan. No, pues es que no es. Bueno, pero a mí personalmente no me gustó que fuera. No me gusta China, pues. Siendo que, por ejemplo, estaba Osaka, que ella ha sido también más interesante. ¿Pero por qué no te gusta China? Cuéntanos. Se me hacen así como que muy, muy, muy de hueva. Fíjate, pues ya ves que no, o sea, si están cumpliendo y vemos las instalaciones. No, ves sí, el, sí. Ves el... Pues dinero hay. El Bird Nest y dices, no, no. Sí, no, sí le metieron. Los estadios son unas... No lo he visto, fíjate que no he visto nada de natación, pero ahorita vamos a entrar a eso. Ahorita te digo que Toronto quedó en segundo lugar. Hubiera estado interesante porque hace dos domingos, a las 3:30 de la mañana, una explosión en Toronto. Una fábrica de gas metano. No sé cómo se lo llama. Sí. Una planta. De gas metano. Y yo me di cuenta navegando en YouTube y vi los videos de las explosiones. Y hay un video de 30 segundos que el cielo se pone amarillo. O sea, son las 4 de la mañana, está todo negro y se pone amarillo y se hace un hongo. Y se ven los tanques volando por el aire en llamas. Ah, qué chido. Muy espectacular. Ahora se los pongo. ¿Cómo fíjate que hubiera pasado eso a medios Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto. No sé, que haya habido un estadio o. Sí, pero un obviamente lugar. Estamos hablando de que esto pudo haber pasado. Pasó hoy o pudo haber pasado hace un año. Sí, fue aleatorio. Siempre. Exactamente, o sea, imagínate, si hubiera habido. No sé. Si el temblor hubiera afectado en esas épocas en China. Exacto. Sí. O simplemente en lugar de que. ¿Qué fue el temblor aquí en el 85? Ajá. Que hubiera sido en el 86 en el Mundial. Sí, imagínate. También imagínate, cambiaría la historia, ¿no? De los sí. De. Sí, o sea, son. O que fue también en el 68 y a los cuantos días la matanza de. Claro. Que hubo de estudiantes. Sí, fue unos días antes. No, pues sí, más que una chistoso. Forma de lavarse las manos ahí. Pues bueno, ya los Olímpicos esperaremos otros 4 años. Para ver Londres 2012, Londres, cuando se supone que se acaba el mundo en el 2012. Es la primera ciudad que por tercera ocasión va a ser sede de los Juegos Olímpicos. ¿Ah, sí? Por tercera vez. Y creo que tengo entendido que para los 2016 están fuerte París y Río de Janeiro. Tengo más o menos, pero fíjate que había países, había entre las ciudades que querían participar para las Olimpiadas de este 2008 estaba Monterrey, ¿eh? Lo planearon, pero al final no se inscribieron. Seattle, Nueva York. Ay, hubiera estado súper bien, ¿eh? Krasnaya Poliana. ¿A ti no te gustaría vivir en tu vida, que en tu país o en tu ciudad o cerca si hubieran los Olímpicos? Pero sabes que no hay el. No tenemos la infraestructura, no tenemos el poder adquisitivo para poder solventar unos Juegos Olímpicos de esa magnitud. Obviamente, porque estamos hablando de que Londres tiene que superar a Beijing. En cuestión de espectacularidad, de infraestructura. Y obviamente, imagínate que después de Londres digan ¡México! No, pues no. Obviamente México tenía una gran tarea. Imagínate todos los impuestos que van a subir. Los afectados vamos a estar nosotros. Oye, ¿qué era la tendencia? ¿Era para pagar qué? Creo que lo de los Juegos Olímpicos, o lo del Mundial, algo así. Lo seguimos pagando. A ver, que alguien me explique, ¿no? Imagínate nada, si unos Juegos Olímpicos, no, pues nos van a cobrar el aire que respiramos. No, pues impuesto por tener perro, impuesto por tener timbre en tu puerta. Impuesto por plantar florecitas. Si tiene baño en su casa, impuesto. Impuesto por tener un portagarrafones doble. Pero independientemente de todo eso, sí estaría chido. Estamos hablando de que sí nos gustaría, sí, sería obviamente. Chido, sí. Y no creo que México defraudaría. Sería más viable un mundial, ¿eh? Sí, pues ya hubo dos, ¿no? Olimpiadas. Sí, de hecho. Pues el 86 fue más de huevo que de ganas. Fue como que. Y dos mundiales. Pero tengo entendido que el 86 fue como último minuto, ¿no? No sé tampoco yo la historia, pero como que iban a ser por otro país, pero al final no, y México. Pero gracias a México 86 tenemos a Pique y a la Chiquitibum. Y Chiquitibum a la bimbomba. Chiquitibum a la bimbomba. Bueno, pues ya. Me llega a mano recuerdos de unos platos que regalaba. ¿De qué? ¿De qué marca? De las banderas de los países. Pero bueno, ya vámonos a algo de música. ¿Qué vamos a poner? No sabemos, será sorpresa. Pero ahorita seguimos regresando y ya hablar más adentrados de los deportes. Sí. Y lo que está pasando en las pistas, en las canchas, en las albercas. Sports. Regresamos. 3x2 Sports. We'll be right back. this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guiding inspiration. Fíjate que uno de los deportes más esperados, gustados, vistos y todo lo que se puede decir en los olímpicos y en todas partes es la gimnasia. Y fíjate que a mí se me hace uno de los deportes, digo, físicamente es, de, yo creo que es el deporte, físicamente hablando, sí, Es el deporte. Es el deporte. Pero lo triste del caso es que no es como la gimnasia, que ganas por ser rápido. No es como el fútbol, que ganas por tus buenos movimientos, porque metiste un gol, ¿no? Por un mérito propio, por un marcador. Aquí lo triste es que ganas porque alguien te evaluó, alguien te juzgó. Sí, pero más bien evalúan tu precisión. Sí, sí, sí. Exactamente. Tienes que hacer movimientos exactos para que tengan una buena calificación. Sí, sí, sí. Así como en el fútbol, tienes que dar un cierto número de movimientos y jugadas para poder tener un resultado. Y estrategia. Estrategia. Y pero como la mayoría de todos los deportes, o que el tiro al blanco, que le atinó, pero que no son juzgados pues por un jurado, por jueces, como pasa con las Olimpiadas, y que se preparan desde que tienen 2 años, yo creo, para esperar el momento, para esperar el momento de que ya por fin califiques a los Olímpicos y todo, y para que te pase como le pasó a Ana Pavlova de Rusia, que se aventó un muy buen... Tonta. Pues por andar de pronta. Yo que igual los nervios, ¿eh? Los nervios. Sí, la presión. Sí. Pero pues a final de cuentas fue un error. Sí, fue un error. Te digo, o sea, a veces muchos años de esfuerzo y todo por un momento de nerviosismo. ¿Qué pasó con ella? Te pasan la factura. ¿Qué pasó con ella? Que se en el salto de caballo. Sí, se llama así, ¿verdad? Ahí tienen que aventarse 2 saltos cada gimnasta, y los 2 se los califican y se los evalúan. Entonces ella se aventó su primer salto, muy bueno, el segundo todavía mejor, pero hay una pequeña regla, porque después de que le hacen el salto, los jueces están evaluando, calificando, todo toma su tiempo, y hay un semáforo, por así decirlo, que está en rojo, y tienen que esperarse hasta que esté en verde para que pueden su marca de salida. Para que los jueces estén listos. Es que cuando ya está en verde es que ya puedes hacer tu salto. Y se lo aventó estando en rojo. Así es. Entonces, fue un salto espectacular. Fue un muy buen salto. Estuvo muchísimo mejor el segundo que el primero. Y desgraciadamente pues cometió ese error y le dieron 0. ¿Sí? Y sacó 7 puntos en vez de 15 y cacho, sacó 7 por su... Y suerte la próxima y nos vemos en 4 años. O sea, imagínate, en 4 años. Y no, es una frustración. Una frustración cabrón. O sea, la fuerza que tiene para no agarrarse llorando, ¿no? Porque es que eso viven, eso comen, eso respiran en la gimnasia. Porque es su vida. Porque no es de que hagas algo saliendo de la escuela. Digo, igual en sus años mozos sí, pues, pero ya que son de tiempo completo. Exactamente, y para que haya esas pequeñas cositas. Sí, muy buen salto. Y fíjate que aún así la China, que a pesar de que cayó de rodillas, ganó, ¿no? Ganó medalla. Con todo y que cayó de pero a mí rodillas. Se me hizo así como que... Yo no sé las reglas de gimnasia, pues. Uh-huh. Pero como que a mí se me hizo que no la merecía. Sí, por haber quedado así. Por haber hecho ese error. Es que es lo que... Juega Rafael, o sea, a veces sí, pues, te... caer de rodillas... Te fuerte por un pequeño salto. Caer de rodillas es una mamada. Sí, en ese caso voy, me aviento yo. Sí. Caigo de panza. Pero fíjate pero que... Pero pues el sí, pues no manches. Pero fíjate que digo, pues es un error que igual lo vemos grande, pero es que no nada más te califican eso. Y sí cuenta, sí te baja puntos, pero te cuentan la salida, te cuentan cómo estiraste los brazos, la velocidad. La altura del salto. La dificultad del salto también. La posición del cuello, de las piernas, qué tan derechizo caíste, porque ves que tienen...

angels Wei mang xiang jian carretera, yo soy Pepe. Ten la seguridad que se trata de mí. De mí. Si te intentas seguir, te va a anochecer. Pues el feroz coyote te va a comer. Corre caminos. Pip, pip. Eres más veloz que un pez. Que un jet. Pobre coyote. Ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote. Tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto. Lo vas a matar de sed. Miles de trampas le has querido poner. Pero en todas ellas has de fallar. Mic, mic. Y ni a base de golpes quiere entender. Si sigue sus tantas trampas, se va a matar. Mic, mic. ¿Cómo que más veloz que un pez, güey? Esto no entendíamos. No, más veloz que un jet. Lo vas a matar de ser. Sí, lo vas a matar de ser. Ay, Iván. De ser. ¡Ay, lo vas a matar de esa! ¡Ay, corre caminos! ¡Eres más veloz que un jet! ¡Que un pez! Ay, si quería le pago, ¿no? ¡Ay, Abdul! ¡Ay, Abdul! ¡The babies! ¿Dónde está el correcaminos? ¡Adiós! ¡Bye, bye!